Sergio Ramos, buenas noches. Dale ya. ¿Cómo ya está ya? ¿Cómo que está ya? Mi papá, el viernes. ¿Cómo? Dale, venga, fuera, vamos. ¿Quedaba mal del larguero o qué? ¿Quedaba mal del larguero? Joder, sí que... A ver, ¿qué pasa con el larguero? Ya está, ya... Se me ha sacado la liga y todo, ¿para qué agobiar un larguero? Osito. Osito, vente arriba. Ay, okay. Bueno, es divendres, un teu. Qué gracia tenéis, punyetero. Un teu per com ha començat el programa, noteu que és divendres. Avui farem la travessa, perquè no s'acaba ja de la travessa, que està allà. Pues mira, oye, la empresa nos hace responsable, porque yo no sé quién juega, quién no juega, quién juega este viernes, este sábado. El Betis, y juega hasta el Murcia, ¿y para qué? Bueno, ja sabeu que avui és un programa especial, avui fareu la travessa, avui també fareu la secció del Remember, avui també tindrem una actuació en directe, una actuació molt especial, molt especial. D'una persona que en aquest programa l'hem criticada alguna vegada. Sí. Potser merescudament, ho veurem. Absolutament merescudament, i no sé, no puc dir res més. No hay mucho más, ¿no? No dan más de sí, hijo. ¿Qué más? Avui està... Tu, cuando veas que no, dices, te callas y ya. Avui tenim l'equip mèdic habitual al complet. O sigui, està el Jay Pau a les vies de so, està l'Òscar Peret amb una camisa que no... Impressionant. Sí, impressionant. Outlets. Outlet de Siguan. Outlook. Outlet. Què vol dir? És un altre programa. Fuera de LED. Doncs porta una camisa realment molt maca. I estem la resta de personatges que fem possible aquest programa. Especialistes@cadenaser.com és l'adreça a la qual us heu d'adreçar, evidentment, per compartir amb nosaltres les vostres experiències, les reflexions, sí, els vostres desitjos. Sí. Tinc un mail molt maco. Ui, molt llarg, veig, eh? És molt maco, però el dividiré. El dividiràs en què? Sí, en dos. ¿En qué? ¿Y qué pasa? La primera parte, ¿cuándo es hoy? En un gin tonic. ¿Para qué no divideixes, tío? Si l'has de llegir sencer, no, no el divideixes. Ja veuràs com és molt maco. És un tio, es diu Pablo Antón. Oh, míralo. Dient-se Pablo Antón, es mereix que... És bona persona, és DJ amable. Dice, hola, soy un chico de Murcia que estudia en Granada y que estuvo viviendo durante varios meses en Barcelona y hasta hace un par de semanas. Entre muchísimas otras cosas de Barcelona, trobo a faltar el programa dels especialistes secundaris. Ho troba molt a falta. I a més el tio ha fet que la seva vida sigui una mica especialistes secundaris. Mm-hmm. Diu, viu a Granada, no? Esta es la segunda parte, ¿no? Diu, desde entonces me hago llamar Jim Tonic, para no desentonar. Os escucho desde mi toro mecánico o desde mi cápsula espacial. Miro las páginas amarillas y llamo a todos los servicios de atención al cliente buscando una Ruth, que nunca se pone. No. Cuando saludo a alguien me lo echo a la espalda, como Chumari. Lo primero que leo siempre de un libro es la contraportada. Me he comprado un gato y un hámster que se llaman ahora Potorro y Chumino. Uh-huh. En resumen, vosotros me traéis Barcelona al Albaicín. Estoy poniendo mora. Cállate, hombre. Cállate ya, hombre. Cállate, loca. ¿Te piensas que no te escuchamos o qué? Pues, con lo bonito que había quedado es la otra. Me estoy poniendo mora. Digo, me gustaría que dijerais una frase que no os dirá mucho, pero por una persona de Barcelona significa mucho. No la diré. ¿No? ¿Por qué? Nenipón Hayupo. ¿Sí? Sí, pues eso significa muy. Y digo también, una abrazada, y si bajáis por Granada, dadme un toque que os llevo de farra. Ojo, pues, ojo, Pablo, lo que acabas de pues decir. Pues ojo, que ahí pues había billets baratos para una Granada, Estamos ahí, Doncs mira, que maco, un tío que está a Granada y que nos puede escuchar gracias a la web de especialistasecundarios.com, que nos fa, como siempre, al Dani. Especialistasecundarios.com, allá en versión MP3 o en versión comprimida y cosas de estas, Anton, aquest pirulero, pot escoltar els programes i qualsevol de vosaltres. Que per cert, qui liga dient a Neni Ponjallu? No, estava pensant que la nostra web, especialistasecundaris.com, va acumulant coses però no va traient, o sigui, es deixen passar, però no deixen salir, sí. I al final la web serà infinita. Dani, mírate lo teu. Com acabarà això? Perquè ja da mucho palo, mira, la mitad de la web ja da muchísimo palo. Anem al Remember, va. Remember. Abans del Remember, donant el número de telèfon, el Òscar diu, què passa? I comporta una camisa que no es veu. Especialistas@cadenaser.com és la web i el número de telèfon és el 933-44-14-10. 93-344-14-10. Després farem la travessa i la fareu quatre de vosaltres. Atenció. És l'última, no? No sé si la setmana que ve hi ha una travessa en segona edició. Però bueno, és igual, seguirem jugando a algo. Però és la última... Aquí jugar-se las perras. És l'última en què posem interès. O sigui que, recordeu, 93-344-14... La contraseña que te den Oscar. Que te den Oscar. Remember. 93344-14-10. Tengo una petición de Pablo Antón. Me suena, sí. Pablo Antón, en que vivo a Granada, es veo. En griego es Jejibón Payugo, eso, ¿no? Digo, si no es mucho pedir, me gustaría que pusieras en el Remember la entrevista que le hicisteis a un pez que estaba en el acuarium de Barcelona cuando fue Messi de visita. Perquè va ser el primer gag que va escoltar dels especialistes secundaris. Anda, mira tu. I el va enganxar. Eh? Mira, que suerte tiene, eh? Doncs posarem, aquest no, però un altre... que sobre un submarí. Sí, ja té a veure. Sí, és un peix. No hem trobat l'entrevista que volies del peix, però sí que hem trobat l'entrevista d'un submarí rus, que és molt interessant, eh? Esto es como cuando el día de tu cumpleaños te esperas una grapadora y te traen una porra de... Bueno, aquesta, Pedro Antón, també t'agradarà i t'enganxarà. Venga. Pablo Antón. El comandant en cap de l'armada russa, un tal Vladimir Kuroyedov, ha admès avui que el buc insígnia de la flota del nord de Rússia, el submarí Pere el Gran, un submarí de propulsió atòmica, pot esclatar en qualsevol moment. De fet, aquest senyor ha afirmat que pels llocs on normalment passen els comandaments militars del submarí, aquests llocs estan bé. Però per on no passen, està fet una merda tot. És un desastre el submarí, fins i tot el motor, que és nuclear. Tenim avui a la contraportada en directe, i és un privilegi, a un dels mariners que navega per aquest submarí rus, Pere el Gran. Buenas tardes, Igor Nabokov. Muy buenas tardes. Nabokov. No es... ¿Qué apellido, tío? No es motivo para estar contento, ¿eh? Bueno, tampoco para estar triste. Bueno, se lo habré dicho muchas veces, ¿verdad? Pero tiene usted apellido de ilustre escritor, Nabokov. Sánchez Escribano es apellido de ilustre escritor. ¿Cómo Sánchez Escribano? ¿Usted es Igor Nabokov? No, yo soy Igor Sánchez Escribano. Nabokov es apodo que me pusieron en las duchas del submarino. Pues, sí. ¿Entonces dónde es usted? Yo soy de Murcia. ¿De Algete? De Algete. ¿Y qué hace un tipo de Algete en el submarino? Pues, como era rubio, así en blanco, me dijeron, tú tienes que irte para Rusia, y me llevaron. Ya así estoy, pero feliz, ¿eh? Porque lo pasamos muy bien. Bueno, usted, vayamos al grano. Usted es Igor, soldado del ejército ruso y está destinado en el submarino atómico Pedro el Grande, que dicen que puede estallar en cualquier momento, ¿no es así? Efectivamente, yo llevo 2 años allí destinado. Y bien, ¿no? Bueno, cojonudo. Para que engañarnos. Oye, ¿y es cierto, como dice su almirante, que el submarino por donde pasan los jefes está aparentemente bien, pero que el resto del buque es un desastre? Sí, vamos a ver. ¿Eso cómo es? Eso es afirmativo. O sea, el submarino está hecho una mierda, ¿qué te pasas? Bueno. Lo que pasa es que cuando viene la prensa, o algún jefecillo, algún político o algo así, los capitanes del submarino, con buenas talantes... Con buen criterio además, nos dan órdenes para que parchemos un poco la grieta. Ah, muy bien. La grieta de las paredes. Para que disimule un poquito. Lo que hacemos en las paredes, empapelamos. Por encima de la grieta, en papel bonito, ¿eh? Papel bonito y empapelamos todo. Yo sé que imita el estucado. Sí. Y lo que hacemos mucho es, nos hace recoger el camarote, el capitán. Y nos ponemos a recoger el camarote, pero mal, ¿eh? O sea, que quede aseado. Todo lo metemos todo ahí dentro del armario, apretado. Y entonces echamos ambientador. Y cuando vienen los políticos dicen, ¡oh, qué submarino, eh! ¡Qué camarote, es más bueno! Qué bien huele, ¿no? Ya. Corremos las persianas. Ya, pero aparte... Abrimos la ventana. Dice, ¡ciérrala, que es un submarino! ¿Qué estaría usted pensando? Ya, pero ya más a nivel... Como soy de Murcia, digo, yo cuando hablo... A ventilar. Estoy como mi madre, que me lo ventila todo cuando llega a capitán. Ya, pero ya más a nivel del estado en el que está el submarino. ¿Les hacen disimular los desperfectos que tiene? Porque tiene muchos, ¿verdad? Lo que le decía, sí, tiene grietas, ponemos papel o... Cuando encontramos un agujero tocho... Un agujero tocho. Gordo en la pared del submarino, en la carcasa, lo que hacemos es florero delante... Armario, corremos el piano. Tiene piano en el submarino. A los ratos libres. Estamos ahí los... ¿Para qué? Tenemos fugas de agua. Fugas y de tenemos agua. Siempre en el suelo del submarino un palmo como mínimo de agua. Entonces ponemos parqué. ¿Y el parqué esa bomba? No, es flotante. O sea, lo de parqué flotante... Menos mal. Lo de parqué flotante lo inventamos allí, porque allí con un palmo de agua o es flotante el parqué, te lo has cagado. Claro. Parqué flotante. Entonces echamos ahí madera y... eso. Hay una cosa también muy buena que el otro día vino un militronche de estos jefe alto, con un comandante, flores, con todo. Con las chapas puestas encima. Con todo el rollo. Y pasa por delante de un chorro de agua que había en la pared. Estaba ahí una fuga de agua, un chorro de agua. Y que va a venir, capitán, que va a venir. Y con un bolígrafo apunté encima del chorro, fuente del submarino. Fuente. Y puse no lavarse los pies. Entonces ya pasó, tenéis fuente y todo, qué bonita. Y ahí montan el Belén, también. Y ahí montan el Belén, tenemos ideas. No, eso sí, estoy viendo que ante la escasez de avituallamiento, de lo que le rodea, las ideas surgen, ¿no? Y entonces el otro día estaba viniendo también, era un político, era uno del Putin o algo así. Y dice, estaba ahí en la visita del submarino y se va la luz. Ahí, un momento, suele pasar, se va la luz. Pues para eso empezamos. Cantar cumpleaños feliz. Cumpleaños. Amigo, y dijo, el cumpleaños de alguien. Ya, ve, y así ya fue el submarino que. Qué recurso, es usted un tío rápido, ¿eh? Sí. Estamos muy rápidos. Pero ustedes lo que van es trampeando. Pero en todo caso, las grietas, el parquet, son problemas superficiales, si me permite la expresión. Puedo decir superficial en su presencia. Hombre, por supuesto. No le afecta, ¿verdad? No. Pero hay un problema real y grave. Que este submarino es atómico, nuclear. No. Y que puede estallar en cualquier momento, según ha dicho el almirante en jefe. Quiero decir delante de toda España que no se preocupen por el tema este. Ah, ¿no? ¿Por qué? Que no se preocupen. ¿Y por qué no vamos a preocuparnos por el tema? El submarino no es atómico, no es nuclear. ¿El submarino no es nuclear? No, no es nuclear. ¿No? Era, pero ya no lo es. ¿Ah, no? Le han quitado. ¿Esto que se quita? Le quitamos el motor. No me digas que va sin motor. Va sin motor, vamos a la deriva. Que van con las velas puestas. Nosotros nunca. Que el submarino. O sea, el buque insignia de la Armada rusa va a la deriva. Donde le lleve la corriente. Nosotros lo mismo estamos en el mar de Barents que en donde nos lleve. Muchas veces no sabemos dónde estamos. En el Besós. Donde si hay una corriente que sube por el Besós vamos. Ah, para arriba. Nos dejamos llevar como las medusas. Tienen conocimiento las medusas, ¿eh? Pero. Ahí estamos. Ya. ¿Y no se preocupen por nuclear, no es nuclear. ¿Por qué no ponen velas? No, porque vamos por debajo del agua. Bueno, coño, pues hay corrientes que se apagan, hermano. Entonces lo que hicimos con con el agua se apagan. Lo que hicimos es vender el motor para poder seguir comprando parqué. Porque en parqué en parqué gastamos mucho. Es flotante, es de clic-clac, pero caro. Lo ponemos de haya. Y entonces pues hay que seguir para adelante y vendimos. Vamos a vender el motor, lo vendimos a no sé quién. ¿La puerta es un becerezo? Sí, todo combina. Bueno. Estamos ahora muy de moda el Wenge. Wenge, que es madera muy negra, muy oscura y tapa también la suciedad. Se come el polvo. Yeah. Hay mucho polvo ahí dentro. ¿Y armas tienen misiles nucleares? No, los vendimos todo. Bien hecho. Bueno, Igor Nabokov. Bueno, Nabokov era el mote. Sánchez Escribano. Ajá. Ha sido un placer tener la contraportada. Y bueno, nos ha informado. No, pero si no tiene ningún peligro, es un submarino que no tiene peligro ninguno. No se preocupe. Va ahí a la deriva. Total. Lo puede que mucho que puede hacer chocar con otro. ¿Dónde está ahora? Estamos, no lo sabemos. Y yo. ¿Usted queda aquí en Barcelona? Periscopio para arriba. He salido de había tierra firme y digo, pues voy a donde me habéis invitado, ¿no vosotros? Pues yo ya he llegado. Bueno, vale. Existe un programa que se emite por las tardes de 3:30 a 4 en la cadena SER y que se llama el show de los especialistas segunda. Yo bueno, no sé si ese es el título correcto, pero lo hace el Íñigo, el Nane y el otro. Y como ellos se llaman los especialistas segunda, yo pensaba que a lo mejor el título era el show de los especialistas segunda, pero a lo mejor estoy absolutamente errado. ¡Dale! Venga, muchachito. Y a ese también le doy. Y a ese. Me ha parlat d'una de les festes amb més tradició i més seny que hi ha a la ciutat de Barcelona. Ja la puedes decir. Estem parlant de la famosa Telecogres, que és una festa que fan els estudiants de telecomunicacions de la Universitat de Barcelona. Tenim el president, ojo, no el tinent, sotstinent... No, el president de l'Associació d'Estudiants de la Telecogresca i es diu Alejandro Casero. No, cal que aplaudiu. Bona tarda. Bona tarda, Alejandro. Hola. Casero, què tal? Senyor president, us heu descuidat el senyor d'abans. Senyor president. Sí. És curiós que dient-te Casero estiguis allà a la festa, perquè el Casero sou més d'esta casa, no? És una mica una negació en si mateix, tot. Sí. Però bueno. Escolta, una festa amb mogollón de concerts i artistes de l'hòstia, no? De relumblón. Com se diga. Tenim dos escenaris i, bueno, tenim, jo crec, que un cartell bastant digne per una associació d'estudiants com nosaltres. Sí, escolta, tu quina edat tens, ja? Jo, bueno, buen día, o no, cara. Sí, evitar. Tinc 24 i estic acabant la carrera, quasi. Bueno, però queda, encara pots estar 10 anys més amb el tema. No, perquè la meva mare encara m'està escoltant i em podria fer fora de casa. Oh. Pues és curiós la telecobresca, perquè nosaltres tenim més de 24. Sí, alguno más. I recordem ja aquesta festa, quan fa que es fa la telecobresca? Des del 78 va ser la primera. Aquesta és la 28, ja. Nunca s'ha interrompit, o sea, sempre s'ha hecho. Bueno, parlem... Nunca s'ha interrompit, jo creo. Uh-huh. Parlem d'aquest any, es celebra el parc del fòrum. Sí, canvi de local, aquest any estrenem local. Uh-huh. Aviam, l'entrada són 12 euros. 12 euros, sí. I què es pot trobar a la penya quan va cap allà? Doncs es pot trobar... Jo crec que el més important és el bon ambient que hi haurà. I que hi ha molta gent amb ganes de passar-s'ho bé, amb beguda barata i amb ganes de gaudir-ho tot. I després els concerts, que tenim a l'escenari principal, tenim aquest any a Muchachito Bombo Infierno, a Reincidentes, hi ha un parell més. I després als que els agradi la música electrònica, o només l'electrònica, perquè com som telecos ja se sap. Claro. Pues tenen els VIP La Fet, que són uns belgues, i a Francesco Farfa, que és un DJ italià, i tenim a l'Amable del RAS. O sigui que avui és més barat una, per veure l'Amable, més barat una a la telecobresca que el RAS. Mira tu. És veritat, sí, sí. L'Amable és molt bon tio, eh? Sí, tu li pides qualsevol cosa. Posa el que vulguis. Sí, això sí que ho té, Amable, no? Et trenca la cara primer i després doncs, el tema. Des d'aquí recomanem molt aquesta festa perquè és mítica, perquè a més sempre és divertida, a més hi ha mucha gente, mucha juventud, i ens ho passem bé sempre que anem allà. És el Despitorre. El Despitorre. Escolta, a quina hora comença la història? A les 10 obrirem les portes, a veure aquí, si hi ha algú aquí a les 10, li donarem una abraçada al Brega. Ojo, que és avui, que no hem dit que és avui. Sí, és avui. I fins quina hora? Fins que... Fins hasta que Dios nos eche pa casa. I una altra cosa, em diu l'Òscar Peret, el nostre productor, que normalment a la telecogresca hi ha una mancança, que és com un camp de naps. Hay una desproporció en el tema. No, perquè mira, jo us ho explico. Clar. Nosaltres serem d'aquí més o menys anys, tots serem enginyers de telecomunicacions, sí. I venen totes les dones a casar un marit de profit per tota la seva vida. Amigo. Bueno. I corren rumors de que a la telecomunicació, bueno, hi ha hagut de tot. Bueno, ja, sí? Ja parlarem una altra dia. No, explica, si tenim temps. Sí, home, no tenim temps. Escolta, moltes gràcies. Bueno. Aquesta nit la telecomunicació, 12 euros per l'entrada, i és allà, al fòrum a Barcelona, on hi ha un forat molt, molt gran de la ciutat de Barcelona. No el Delta de el Llobregat, sino allá. No, hermano, es allá. Es que estás señalando para allá. Es allí. Alejandro Casero, que felicitats ya per endavant i ens veiem allà, ¿vale? Molt bé. Adeu. Adeu. Aquí va ser. Comunicándome con la resistencia. He detectado un programa de radio muy bueno. Lo hacen los especialistas secundarios. Base de resistencia. Este sketch es una mierda. No valen ni pa' cuña. Pere, això pinta bé. Què? El tastem? Oh, i tant. Unis. En Pere i jo pertanyem a una família de cavistes i des del poble exportem a una vintena de països. Perquè internet és fàcil, és útil. Fes internet del 2 al 17 de maig a www.fesinternet.cat. Govern de Catalunya, com tu. Generalitat de Catalunya. Anem a la travessa. És el moment en el qual els oients dels especialistes secundaris tenen l'oportunitat de fer-nos rics. A nosaltres, aunque suene retórico un poquito ya, porque no acertamos ni para jugar. La setmana passada anàvem molt bé, sí. Els sis primers, però es va enfonsar al final. Es va enfonsar. Comencem amb l'Alfons, per no enfonsar-nos al final, sinó que ja des del començament. Hola, Alfons. Hola. Què hi ha? Alfons, on ets? Què passa? Haciendo submarinismo. Aviam, que et sentim molt malament. Alfons? Estic en mans lliures. Estàs en mans lliures, eh? Correcte, estic a fora en mans lliures. Però no et pots... El mans lliures té micro? És que no he tingut mai. Sí, clar, però si no, no l'oiríem. Pots apropar, no, el micro o no? Sí. Bueno, és igual, Alfons, sí, és molt senzill. Villarreal, Racing de Santander, Alfons. U. Sevilla, Real Madrid. Un U. Vinga, boi. Un altre U. Cádiz, Màlaga. Duel per la UEFA. Vull per la Copa de Champions, no? Sí. Dos. Aquests dos estan a segona, no, ja? Celta, Getafe. el saltamontes, un 1. A favor del saltamontes. Molt bé, escolta, Alfons, molt bé. Molt bé, no, no, has estat bé. Sempre, estat bé. Sempre. Vinga, pues Alfons. Vinga, adéu. Hola, adéu. Vinga, vamos. Va, parlem ara amb el Javi, per exemple. Hombre, què tal? Què tal, Javi? Des d'on truques tu, Javi? Des de Manresa. Manresa. Manresa. Mita localidad. Sí. Sí, de puta madre. Bé, ves, sí. Oh, és otra manera de decirlo, pero es así. Sí. Español es el Real Social. Se ve desde el Tibidabo, que el otro día la vi. Hostia, ¿qué hacemos? Sí. ¿Lo bajamos del todo ya a segunda o lo dejamos? No, el español, hombre, no. No bajes. No, lo que te diga el corazón. Venga, vamos a poner un 2. Hostia, se lo baja. ¿Un 2? Sí. Bueno, a ver qué le pones al Alavés, porque si pierde el Alavés no baja el español. Pues que gane, un 1. Qué mala fe, qué mala folla el tío. Tío. En fin, no. Bueno, a ver, Javi, Mallorca-Zaragoza. Aquí 2. No puedes hundir a nadie, ¿eh? Venga, un 2. ¿Un 2 a 10 al Zaragoza? Sí, vale. Sí, un 2. ¿Y Atlético-Madrid-Betis? Un 1. Un 1, vale. Oye, ¿qué? Mira cómo le habéis puesto el cerete hoy a vuestro coleguita con la contraseña, ¿eh? Sí, estábamos viendo la cara. A Japón se lo habéis puesto. Porque además, como sois obedientes, no ha habido ni uno que no le haya dicho eso. No, y además intuyo con el tono de voz del Javi que se lo ha dicho de mala gana, sí, ¿eh? Además, sí. ¿Te ha gustado decirle eso, verdad? Me ha encantado, hasta con pastelina y todo. bueno. Vale, Javi, que te lo pases. Venga. Bien, buen fin de semana. ¡Vamos! Venga. Ahora parlem amb l'Albert. Hola. Bona tarda, Albert. Hola. Des d'on truca l'Albert? Ara des de la Bisbal. Des de la Bisbal. Ara des de la Bisbal. Què vols dir, que estàs en moviment? No, estic parat, però continuaré en moviment. A la Bisbal de l'Empordà. Nada le tiene en su camino. Molt bé. Doncs, escolta, mira, toca l'Osasuna, València. Osasuna, València, X. Sempre la veu del Quique Sánchez Flores, eh? Levante, Tenerife. Levante, Tenerife... 1. Oi que sí que sembla el Quique? Sí. Múrcia, Numància. 1. Acaben en Cia, els dos. És curiós. 1. Un altre 1. Val. Bueno, doncs no sé si... Sí, li queda un, eh? Dir-te Albacete-Castellón, com vulguis. O posem un doble a l'Espanyol, no? Vinga, va, deixem que posis un doble a l'Espanyol. Què dius? 1. Vinga. 1-2 a l'Espanyol. Sí, molt bé. Sí, senyor. Doncs gràcies, Albert. Gràcies, adéu. Adéu. I ara és el moment del Maurici. Sí, hola. Què tal, Maurici? Des d'on truques, Maurici? Des de Mollet. Mollet. Des de Mollet del Vallès. Mira, et tocava l'Albacete-Castellón. Hi ha un Mollet en el Vallès? Sí. Al Vallès hi ha un Mollet? O només al Vallès? Hay 3. Venga. Albacete-Castellón. X. Gimnàstic, Almeria. 1. Venga, puja el Gimnàstic. I l'Eibar-Valladolid, com ho veus? Un 2, eh? Aquí veus un 2. Aquí el Maurici ha vist un 2. Maurici, que moltes gràcies per trucar. I si toca, ens forrem, eh? Records al Riqui, que es posi bo. Vinga, que es posi bo el Riqui. De part teva, adéu. Qui està malalt, el Riqui? Pues estarà, si s'ha de posar bo, pues estarà. Bueno, continuem. No, perdona, però hi ha un ple al 15, sí. Que no li hem dit al Maurici. Perquè, com s'ha corregut torn. Qui s'ha corregut? Corregut ojo, torn. Ojo, s'ha corregut torn, llavors, no, però... i quedava aquest lliure. Escolta'm, oye, que lo digo yo y punto. Claro, que és no Bilbao-Barça. Bueno, i què? Ara no es juga el Bilbao-Barça, aquesta jornada. Sevilla-Barça será, ¿no? Ya he advertido al principio de que podría haber cambios y que la empresa no se hace responsable. Bueno. A ver, pero esta quiniela está bien, Nanes, es la pregunta. No, no me está haciendo. Bueno, claro que está bien. Posa tú el play al 15. Mira, va a ser un 1. Venga, el pleno al 15, sea quien sea, un 1, ¿eh? Un 1, claro que vale. Sí. Venga, nos falta un doble. Yo creo que el Numancia y el Murcia empatarán. Venga, Numancia, Murcia, X. Uy, X, ¿vale? Y ya yo, está. Mira, yo di que al... No. ¿Qué? Venga, di, nane, no, que queda un doble. Venga, sí. va. Oye, no metas prisa, no me metas prisa, nene. Ratito. Venga. No, empata tú, va. Vida Real Santander X. Vale. Adiós. Va. ¿Te está buena la comida, cariño? Cállate, hombre, cállate. ¿Quieres que te sirva algo más de vino? Que te calles, por Dios. Te traigo ya el postre. Que te calles ya, por Dios, hombre. ¿Qué te pasa, que tienes esta mala leche? Que estoy escuchando los auriculares. Ah, ¿No ves que tengo los auriculares puestos? Es que no me había dado cuenta que tenías los auriculares puestos. Bueno, pues tenías que saberlo. Yo soy mujer de auriculares. Je suis femme d'auriculaire. Especialista secundario. hermano. ¿Hablo o no hablo? Sí, sí. Yo voy al final. Dígale al Django que baixi una mica del tema. És el moment de la secció musical, una de les seccions més esperades del nostre programa, la fem els divendres, ja ho sabeu. Bueno, els que sou fidels a la cadena SER segurament heu sentit aquest matí que el Carlos Francino a l'Hoy por Hoy entrevistava el Marc Knopfler. Mm-hmm. Però el Marc Knopfler ha vingut a l'Hoy por Hoy només amb una condició, que era la que després, a la tarda, vingués al nostre programa. Sí, de del largo, que l'acaba de pegar un micro. Perquè volia venir al nostre programa per aclarir quelcom. En fi, que tindrem aquí el Marc Knopfler. Per cert, deixa'm enviar una salutació als Temptations, uh-huh, que era el grup que havia de venir abans, els Temptations, i quan els hem dit, escolteu, que no podeu venir, que ve el Marc Knopfler. S'ho han pres molt bé, eh? Sí? Sí, sí, sí, han dit, no passa res, no passa nada a mi en mano. No passa nada. No vau per la casa i vosaltres ho veu a la mielda. Això és el que han dit els Temptations. Així doncs, amb tots vosaltres, el Marc Knopfler! Sí! Sí, sí, sí, sí! Marc Knopfler! Venga, gracias, no más aplauso, por favor, ya no hace falta que me aplaudáis más, gracias. Bueno, lo primero, Marc Knopfler, ¿cómo te ha ido con un Francino? Pues la verdad que ha estado muy a gusto, he estado encantado de poder compartir con ese crack de la radio. Sí. ¿No? Me ha parecido que es una persona excelente. Excelente, es una persona con la que se puede uno ir a beber por ahí sin temor a que cuando te emborraches te deje tirado por la calle. No me veo. Él jamás hace eso. Si le veo buena persona, mejor profesional. De hecho, te lleva hasta casa y te quita los zapatos para que no ensucie la camita. Y te mete en la cama. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Es una muy buena persona. Cosa que no puedo decir de vosotros, huevones. Porque no soy así. Ya está. Aquí no soy así. Ya, aquí. Efectivamente. Aquí es lo que querías comentar, ¿no? Querías meterte con nosotros por algún motivo. Yo ¿Qué sé pasa, que en Mar? Este, ¿Qué, yo qué sé, problema tienes? Yo sé que en este programa se me ha vilipendiado mucho. ¿Quién? Sobre todo usted, el Gafilla. ¿Gafilla? Usted, el Harry Potter de la Bahía. Usted aquí se me ha dicho, por ejemplo, que estoy sobrevalorado como las patatas fritas. Yo aquí no... se hizo una broma respecto a la cual se decía que Marc Knopfler y las patatas fritas estamos sobrevalorados. Yo. Tú. No. Tú. No. Tú. Yo no he dicho eso. Sí, tú lo has dicho. Nada más he dicho eso. Al contrario, lo has dicho. Creo que es usted un genio. No, ahora man, son palabras. Son palabras de mentiroso. Estás de enfadar. Pues sí. Eso. Sí que lo he dicho. Sí, es verdad. Pues es verdad. Marc, mira, te lo digo a la cara. No quería sacar el tema. Digo, que venga, que toque y que se largue. Vamos a ser educados, vamos a ser corteses. Pero sí, estás sobrevalorado. Yo no digo que seas malo. Tocas bien. Pero tampoco eres. Django Reinhardt. Tampoco eres Bustamante. ¿Entiendes? Que las patatas fritas están buenísimas, pero tampoco nos hemos de volver locos. Bueno, pues yo con tampoco eso son la también leche. Yo estoy de acuerdo en que una patata hervida con ajo y perejil por encima es buena. Hervida no. Hervida con ajo y perejil por encima es buena. Guisadas. Lo que te voy a decir una cosa, te voy a mostrar aquí ahora mismo en persona que todo lo que tú dices sobre mí, sobre mi persona, es mentira. ¿Eh? Te vas a tener que tragar tus palabras. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Venga. He venido con mi guitarra y te voy a tocar una canción y te vas a enterar. Si te vas a enterar, tú a tocamos. Coño, pero si la guitarra habla. Pues claro que ¿y habla. ¿Y qué gorda es? Porque acaso tú no has oído decir que cuando toco yo... Es un guitarrón, ¿no? De estos mexicanos. Es de doble mástil. ¿Qué, tío? Digo que... ¡El bajo sexto! ¿Tú no has oído decir que cuando Marc Knopfler toca la guitarra parece que hable la guitarra? Pues no lo parece, lo hace. ¡Tetera, habla tú! ¿Qué dices? ¿Tú eres chino? ¿El guitarrista chino? Habla fatal. Habla así, pero habla muy mal. Sí, habla mal. Ya, pero es que ella, de tenerla dentro de la funda, a veces se desafina. Y entonces habla mal. Ya cojo la clavilla y talla. ¿Qué dices? Pero bueno. Y aparte, cuando la encierro dentro de la funda, creo que fuma dentro. Sí, es lo que te digo yo, que no tocas, que no suena también tu guitarra. Sí, hay que escucharla. ¿Quieres que la toque? ¿Quieres que la toque? ¿Qué te vas a ya, tocar? Ya, tú lo que tocamos ahora. ¿Qué te vas a tocar, por Dios? Es como tener... bueno. Vaya. ¿Qué vas a decir tú? Vamos a tocarle esta de... ¿Al final cuál? Creo que va el Twisted by the Pool, ¿no? Twisted by the Pool. ¿Twisted by the Pool? By the Pool. By the Pool. Venga, toca. Marc Knopfler, en directa. Twisteando en la piscina, ¿no? ¡Toca! ¡Ay! ¿Cómo pesa la guitarra, ¿Pero hablas o cantas? Ahora más que nada, tocala ya. En directe, tota la cançó, tres cançons més del Marc Knopfler aquí a la cadena Ser Nosaltres. Tornem dilluns a 3:45. Després d'aquesta, venen tres més, eh?